Capítulo 9 del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Thenardier maniobrando. Al día siguiente, lo menos 2 horas antes de que amaneciese, Thenardier, sentado junto a una mesa en la sala baja del bodegón, con una pluma en la mano y alumbrado por la luz de una vela, componía la cuenta del viajero del levitón amarillo. La mujer, de pie medio inclinada hacia él, le seguía con la vista. No hablaba una palabra. Había por un lado una meditación profunda, por otro, esa admiración religiosa con que se mira nacer y desarrollarse una maravilla del espíritu humano. En la casa oíase un ruido. Era la alondra que barría la escalera. Después de un buen cuarto de hora y de haber hecho algunas raspaduras, Thenardier produjo la obra maestra. Cuenta del señor del número 1. Cena 3 francos. Cuarto 10 francos. Bujías 5 francos. Fuego 4 francos. Servicio 1 franco. Total 23 francos. Servicio estaba escrito servicio. 23 francos, exclamó la mujer con un entusiasmo unido a cierta vacilación. Thenardier, como todos los grandes artistas, no estaba contento de su obra. Psst, dijo. Era el acento de Castelreich redactando en el Congreso de Viena la cuenta de Francia. Thenardier, tienes razón, bien debe eso, murmuró la mujer, que pensaba en la muñeca dada a Cosette delante de sus hijas. Es justo, pero es demasiado. No querrá pagar. Thenardier se sonrió fríamente y dijo: pagará. Esta sonrisa era la expresión suprema de la convicción y de la autoridad. Lo que así se decía debía suceder infaliblemente. La mujer no insistió. Púsose a arreglar las mesas. El marido empezó a dar paseos por la sala. Un momento después añadió: yo, sin embargo, debo 1500 francos. Fue a sentarse junto a la chimenea, meditando y poniendo los pies sobre las cenizas calientes aún. Ah, continuó la mujer, no olvides que hoy pongo a Cosette a la puerta. Monstruo, me come el corazón con su muñeca. Preferiría casarme con Luis XVIII a tenerla en casa un día más. Thenardier encendió su pipa y respondió entre 2 bocanadas de humo. Entregarás al hombre esta cuenta. Después salió. Apenas había puesto el pie fuera de la sala cuando entró el viajero. Thenardier volvió a aparecer al momento detrás de él y permaneció inmóvil en la puerta entreabierta, visible solo para su mujer. El hombre amarillo llevaba en la mano su bastón y su paquete. ¿Cómo? ¿Tan pronto levantado? Dijo la Thenardier. ¿Acaso el señor nos deja? Y al mismo tiempo que hablaba, daba vueltas a la cuenta que tenía entre los dedos, haciéndola pliegues con las uñas. Su rostro duro presentaba una expresión que no le era habitual, la de la timidez y el escrúpulo. Presentar semejante cuenta a un hombre que tenía tan perfectamente el aire de un pobre le parecía cosa impropia. El viajero estaba pensativo y distraído. Respondió: sí, señora, me voy. El señor, continuó ésta, ¿no tenía negocios en Montfermeil? No, paso por aquí y nada más. Señora, añadió, ¿qué debo? La Thenardier, sin responder, le entregó la cuenta doblada. El hombre desdobló el papel y lo miró, pero su atención estaba visiblemente en otra parte. Señora, continuó, ¿hacéis buenos negocios en Montfermeil? Así, así, señor, respondió la Thenardier, admirándose de no ver otra clase de explosión. Y prosiguió con acento elegíaco y lastimero: ay, los tiempos están muy malos. Y luego tenemos tan pocos señores por aquí. ya lo veis. Toda es gente de poco más o menos. Si no viniesen a veces viajeros generosos y ricos como el señor. Tenemos tantas cargas. Mirad, esa chiquilla nos cuesta los ojos de la cara. ¿Qué chiquilla? Ya sabéis, Cosette, la alondra, como la llaman en el país. Ah, dijo el hombre. La Thénardier continuó. ¿Qué bestias son estos aldeanos con sus sobrenombres? Más bien parece un murciélago que una alondra. Ya lo veis, señor. Nosotros no pedimos limosna, pero tampoco podemos darla. No ganamos nada y tenemos mucho que pagar. La patente, los impuestos, la contribución de puertas y ventanas, la de céntimos adicionales. Ya sabéis que el gobierno pide mucho dinero. Y luego tengo mis hijas. No necesito criar los hijos de otros. El hombre replicó con una voz que se esforzaba en hacer indiferente y que sin embargo le temblaba. ¿Y si os desembarazasen de ella? ¿De quién? ¿De la Cosette? Sí. La faz rojiza y violenta de la bodegonera se iluminó con la expresión de una alegría repugnante. ¡Ah, señor! ¡Mi buen señor! Tomadla, buen provecho, lleváosla. Conservadla en azúcar, en trufas. Bebéosla, comeosla, y seáis bendito de la Virgen Santísima y de todos los santos del paraíso. Está dicho. ¿De veras? ¿Os la lleváis? Me la llevo. ¿Ahora? Ahora mismo, llamadla. Cosette, gritó la Thénardier. Entretanto, prosiguió el hombre, voy a pagaros mi cuenta. ¿Cuánto es? Echó una ojeada a la cuenta y no pudo reprimir un movimiento de sorpresa. 23 francos. Miró a la bodegonera y repitió. 23 francos. Había en la pronunciación de estas dos palabras repetidas así el acento que separa la admiración del interrogante. La Thénardier había tenido tiempo de prepararse al choque. Respondió pues con seguridad. Caramba, sí señor, 23 francos. El viajero puso sobre la mesa 5 monedas de 5 francos. Id a buscar a la niña, dijo. En este momento, Thénardier se adelantó en medio de la sala y dijo. El señor no debe más que 26 sueldos. 26 sueldos, dijo la mujer. 20 sueldos por el cuarto, continuó fríamente Thénardier, y 6 sueldos por la cena. En cuanto a la niña, necesito hablar un poco con el señor. Déjanos solos. La Thénardier experimentó uno de esos deslumbramientos que producen los rasgos imprevistos de talento. Conoció que el gran actor entraba en escena, no replicó una palabra y salió de la estancia. Apenas estuvieron solos, Thénardier ofreció una silla al viajero. Este se sentó. Thénardier permaneció de pie y su rostro tomó una expresión singular de bondad y de sencillez. Señor, dijo, mirad, voy a deciros, yo adoro a esa niña. El viajero le miró fijamente. ¿Qué niña? Thénardier continuó. Es cosa singular, pero no puede uno remediarlo. Cuando se apasiona uno de una persona, ya lo veis. ¿Qué me importa todo ese dinero? Guardaos vuestras monedas de 100 sueldos. No quiero dar la niña. ¿A quién no queréis dar? Preguntó el viajero. Ya lo oís. A vuestra pequeña Cosette. ¿No queríais llevárosla? Pues bien, hablo francamente. Tan cierto como sois un hombre honrado, no puedo consentir en ello. Esa niña me haría falta. Como que la estoy manejando desde chica. Verdad es que nos cuesta dinero. Verdad es que tiene sus defectos y que no somos ricos y que he pagado más de 400 francos en drogas nada más que por una de sus enfermedades. Pero es preciso hacer algo por Dios. No tiene padre ni madre. Yo la he criado. Tengo pan para ella y para mí. En fin, Yo quiero a esa niña. Ya comprendéis, uno toma afecto a las personas. Yo tengo más corazón que cabeza. La quiero. Mi mujer tiene el genio vivo, pero también la quiere. La tenemos como a una hija nuestra. No podemos renunciar a oír su charla infantil en nuestra casa. El desconocido continuaba mirándole fijamente. Thénardier continuó. Perdonad, señor, pero no se da un hijo así como así al primero que viene. ¿No es verdad que tengo razón? Además, no digo que no. Sois rico, parecéis bueno, y si fuese por su dicha... Pero yo necesitaría saber... ¿Me entendéis? Supongamos, es una suposición, que yo la dejase ir y me sacrificase. Quisiera saber a dónde la lleváis. Quisiera no perderla de vista, saber a casa de quién va, para ir a verla de vez en cuando, y que supiese que su buen padre que la ha criado velaba por ella. En fin, hay cosas que no son posibles. Yo no sé siquiera vuestro nombre. Si os la llevarais, diría... ¿Y la alondra? ¿A dónde ha ido? A lo menos necesitaría ver algún pedazo de papel, una muestra siquiera de vuestro pasaporte. El desconocido, sin dejar de mirarle, con esa mirada que penetra, por decirlo así, hasta el fondo de la conciencia, le respondió con acento grave y firme. Señor Thénardier, para venir a 5 leguas de París no se saca pasaporte. Si me llevo a Cosette, me la llevaré y nada más. Vos no sabréis mi nombre, ni mi habitación, ni dónde ha de ir a parar, y mi intención es que no os vuelva a ver en su vida. Rompo el hilo que tiene en el pie y se va. ¿Os conviene? ¿Sí o no? Lo mismo que los demonios y los genios conocían en ciertas señales la presencia de un dios superior, comprendió Thénardier que tenía que habérselas con uno más fuerte que él. Esta fue como una especie de intuición. Comprendió esto con su prontitud clara y sagaz. La víspera, al mismo tiempo que bebía con los trajineros, mientras fumaba, mientras cantaba coplas obscenas, había pasado la noche observando al viajero, acechándole como un gato y estudiándole como un matemático. Le había espiado a la vez por su propia cuenta, por placer y por instinto. Espiado como si hubiese sido pagado para esto. No se le había escapado ni un gesto, ni un movimiento del hombre del levitón amarillo. Aun antes que el desconocido manifestara tan claramente su interés por Cosette, Thénardier lo había adivinado. Había sorprendido las profundas miradas del viejo clavadas siempre en la niña. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué con tanto dinero en su bolsa llevaba un traje tan miserable? Preguntas que se hacía sin poder contestarlas y que le irritaban. Toda la noche había estado pensando en ello. ¿No podía ser el padre de Cosette? ¿Sería su abuelo? Entonces, ¿por qué no se daba a conocer enseguida? Cuando uno tiene derecho, hace uso de él. Evidentemente aquel hombre no tenía derecho sobre Cosette. ¿Quién era, pues? Thénardier se perdía en suposiciones. Entreveía todo y no veía nada. Como quiera que fuese, entablando conversación con aquel hombre, seguro como estaba de que había un secreto en todo esto, seguro de que el hombre estaba interesado en permanecer incógnito, sentíase fuerte. A la respuesta clara y firme del viajero, cuando vio que el misterioso personaje era misterioso simplemente, se sintió débil. No se esperaba una cosa igual. Fue la derrota de sus conjeturas. Reunió sus ideas, pesó todo esto en un segundo. Thénardier era uno de esos hombres que juzgan una situación de una ojeada. Calculó que era el momento de ir derecho y pronto al asunto. Hizo como los grandes capitanes en ese instante decisivo que sólo ellos conocen. Descubrió bruscamente su batería. «Señor», dijo, «necesito 1500 francos». El viajero tomó del bolsillo de uno de los lados una cartera vieja de cuero negro. La abrió y sacó de ella 3 billetes de banco que puso sobre la mesa. Después apoyó su ancho pulgar sobre estos billetes y dijo al bodegonero: «Haced venir a Cosette». Mientras esto pasaba, ¿qué hacía Cosette? Cosette al despertarse había corrido a ver su zueco. Halló en él la moneda de oro. No era un Napoleón. Era una de esas monedas de 20 francos, muy nuevas, del tiempo de la Restauración, en cuya efigie la cola prusiana había reemplazado a la corona de laureles. Cosette quedó deslumbrada. Su destino empezaba a embriagarla. No sabía lo que era una moneda de oro. No la había visto nunca. Y la ocultó al momento en su bolsillo como si la hubiese robado. Sin embargo, conocía que aquella moneda era realmente suya. Adivinaba de dónde procedía el regalo, pero sentía una especie de alegría llena de miedo. Estaba contenta. Estaba, sobre todo, estupefacta. Aquellas cosas tan magníficas y tan lindas no le parecían reales. La muñeca le daba miedo. La moneda de oro le daba miedo. Temblaba vagamente ante estas magnificencias. Solo el desconocido no la asustaba. Al contrario, la tranquilizaba. Desde la víspera, al través de su admiración y en medio de su sueño, pensaba en su espíritu de niña, en aquel hombre que parecía viejo y pobre y tan triste y que era tan rico y tan bueno. Desde que le había encontrado en el bosque, todo había cambiado para ella. Menos feliz que la más pequeña golondrina, no había sabido nunca lo que es refugiarse a la sombra de una madre y bajo sus alas. Hacía 5 años, es decir, tan remotamente como podían subir sus recuerdos, que la pobre niña no hacía más que temblar y estremecerse. Había estado siempre desnuda bajo el rudo cierzo de la desgracia. Ahora le parecía que estaba vestida. En otro tiempo su alma tenía frío. Ahora sentía calor. Cosette no tenía ya tanto miedo a la Thénardier. Ya no estaba sola. Había uno que velaba por ella. Habíase puesto enseguida a trabajar como todas las mañanas. Aquel Luis que tenía consigo en el mismo bolsillo de su delantal, de donde el día anterior se le había caído la moneda de 15 sueldos, la tenía distraída. No se atrevía a tocarlo. Pero pasaba a veces 5 minutos contemplándolo. Y preciso es decirlo, con la lengua sacada. Barría la escalera y de cuando en cuando se paraba y permanecía inmóvil, olvidando su escoba y el universo entero, ocupada en ver brillar aquel astro en el fondo de su bolsillo. En una de estas contemplaciones se llegó a ella la Thénardier. Por orden de su marido había ido a buscarla. Cosa inaudita, no le dio ningún porrazo, ni le dijo una sola injuria. «Cosette», dijo casi con dulzura, «ven ahora mismo». Un instante después entraba Cosette en la sala baja. El desconocido tomó el paquete que había llevado y lo desató. Este paquete contenía un vestidito de lana, un delantal, una almilla de fustán, un jubón, un pañuelo, medias de lana, zapatos, un vestido completo para una niña de 7 años. Todo de color negro. «Hija mía», dijo el hombre, «toma esto y ve a vestirte enseguida». El día aparecía cuando los habitantes de Montfermeil, que empezaban a abrir sus puertas, vieron pasar por la calle de París a un hombre vestido pobremente, que llevaba de la mano a una niña vestida de luto con una muñeca de color de rosa en los brazos. Se dirigían por la parte de Livry. Eran nuestro hombre y Cosette. Nadie conocía al hombre, y como Cosette no llevaba ya los harapos, tampoco la conocieron muchos. Cosette se iba. ¿Con quién? Lo ignoraba. ¿A dónde? No lo sabía. Todo lo que comprendía era que dejaba tras sí el bodegón de Thénardier. Nadie había pensado en despedirse de ella, ni ella en despedirse de nadie. Salía de aquella casa odiando y odiada. Pobre ser, cuyo corazón hasta entonces no había experimentado sino los dolores de la opresión. Cosette caminaba gravemente, abriendo sus grandes ojos y contemplando el cielo. Había puesto el Luis en el bolsillo de su delantal nuevo. De vez en cuando se inclinaba y le arrojaba una mirada. Después miraba al buen hombre. Sentía una cosa como si hubiese estado cerca de Dios. Fin del capítulo 9.